Lo que nos trae por acá son una mini gira de tres fechas, hoy, mañana y pasado. Mañana en Buenos Aires y pasado en Córdoba. Y las expectativas son pasarlo bien. ¿Qué tal, Timothy? No, Sebastián, perdón. Ahí vamos a hablar con Timothy. Terminamos hablando con vos, Julián, desde acá del estudio de Radio Nauta. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo es esta gira? Bastante express, ¿no? Porque van a estar un día en cada ciudad. ¿Cómo es esta etapa de la banda? ¿Tuvieron mucho tiempo por ahí en Chile mismo? ¿Y cómo los reciben afuera? Bueno, ahora estuvimos en Chile solamente un mes, porque antes hicimos dos giras de un mes y medio cada una por Europa. Y en todos lados nos reciben muy bien, porque es una música muy sencilla, muy simple. Uh-huh. Nosotros hacemos cumbia y es algo muy fácil, muy directo. Y eso la gente lo recibe, y recibe la energía que tenemos, que es sencillamente las ganas de compartir y de pasarlo bien y de conocernos. Vos sabés, Sebastián, que estábamos, bueno, escuchando un poco de tu música previamente al programa, y también estábamos viendo un poco la discografía, que tenían bastantes discos ya en su haber, por lo menos desde el año 2001. ¿Cómo los trae la experiencia? ¿Con cuál sorpresa, digamos, nos van a traer hoy a la noche? ¿Si van a presentar algo específico o van a hacer más un repaso de lo que es su trabajo a lo largo de los años? Lo que hacemos siempre es hacer un repaso por lo que hemos hecho todos los años y bailar harto. La única sorpresa que tenemos es que vamos a tomarnos media botella de Fernet cada uno y nada más, solamente pasarlo bien, bailar harta cumbia. Está bien rico acá, estamos súper contentos de venir, siempre estamos contentos de venir a Argentina, lo pasamos muy bien, comemos mucha carne, tomamos mucho Fernet, nos gusta mucho la onda que tenemos acá, y nos gusta mucho la música argentina, entonces siempre es un placer venir y compartir en diferentes ciudades que hemos estado. Vos sabés que la Sala Ópera es un espacio grande, entra bastantes personas. Suponemos que van a estar bailando cachengue. ¿Cómo hacen para que la gente se motive y se anime más o menos a mover las caderas? Eso es muy sencillo, porque escuchan la primera canción y listo. Ya está listo. Como te dije, un mensaje muy directo y es muy sencilla la música que hacemos. Entonces no hay que ser un gran bailarín ni nada. Ya estáis moviendo una patita y estáis listos. Ya bailando podéis quedarte así toda la noche. Y el lugar está súper lindo, estoy aquí mismo y está increíble, muy muy muy buen teatro, muy muy muy bonito, y también al frente hay otro teatro, me gustó mucho. No sé realmente las dimensiones de la ciudad, pero en Chile falta un poco así espacios como este, que está, se nota que hay hartos conciertos y está buenísimo. Te íbamos a consultar justo, Sebastián, por ahí ustedes ya tienen una trayectoria, están de alguna forma, si se quiere, más consagrados, pero para las bandas pequeñas, acá los espacios culturales en Argentina están empezando a negarse bastante, se están cerrando, clausurando centros culturales, hay una persecución a la cultura que no es la oficial, la que se impone, la que se realiza desde el gobierno, en mega shows, mega eventos, pero a la cultura que por ahí nace desde abajo se la persigue, se clausuran centros culturales. ¿Cómo es el panorama en Chile y qué piensan ustedes de todo esto? Mira, yo lo que pienso, bueno, en Chile el panorama está malísimo. Como tú dices, hay mega show, mega evento y eso, bueno, está bien, pero los espacios pequeños se han cerrado muchísimo en Chile. No hay ningún lugar, prácticamente en Santiago, que es una ciudad grande, no hay lugar, muchos lugares donde se puede tocar una banda pequeña. Y se le olvida, a la autoridad se le olvida que esto es cultura, y aparte de cultura es un negocio, también es mover un poco la máquina. De repente cierran un lugar para, no sé, en vez de llegar a un acuerdo con vecinos y todo, y cierran un lugar que conviene, que trae gente, que hace que se muevan los negocios, que hace que la gente se salga de esta maquinaria que es solamente trabajar y trabajar y trabajar y comprar mierda en cualquier lado, y se le olvida que tiene que haber un poco más allá de eso y hacerse otras preguntas. Y eso se consigue con la cultura, con la música, con la literatura, con lo que sea. Y para eso no hay apoyo. En Chile es horrible, es muy malo. Hay muy poco cerebro de parte de la autoridad en ese aspecto. Cerrando los locales y haciendo problemas por cada cosa que quiere hacer un bar pequeñito, cualquier cosa. Se ve desde lo miran desde un aspecto, desde un lado que no es el correcto. se le olvida que aparte de ser un negocio y que sirve para la ciudad, siempre, siempre sirve tener gente en la noche consumiendo y haciendo cosas, se olvida el lado cultural de esto. Entonces, ojalá que no suceda acá, porque para nosotros, yo sé que para todos los que son de mi generación y más jóvenes, tenemos grandes héroes de la música argentina. Entonces me imagino que también ellos vienen de abajo, como todos los músicos, como todos nosotros, los que tratamos de hacer música, uno viene de tocar desde la calle hasta tocar en locales chiquititos y eso, y si se pierde, se pierde una riqueza gigante. Sebastián, recién hablabas de algunos referentes de la música. ¿Cuáles considerás vos que son tus exponentes o a quién te han dado, digamos, te han acunado en toda tu trayectoria? Bueno, yo soy melómano, así que te podría decir miles, pero argentino, yo soy fanático desde muy chico de Sumo. Me encanta, sé toda la tengo la discografía entera. Me encanta, sí, muy fanático, y Charlie lo encuentro increíble también, muy fanático de Charlie, es increíble. Y te digo, es lo mejor, tienen que cuidarlo y adorarlo, porque es realmente un genio así a nivel de Beto. Y bueno, y tantos más, me gusta también, o sea, los de Soda, cuánto he disfrutado con Soda, con Hit, con los Pericos, con los Fabulosos, claro, con los Cadillac, tanta música, me gusta también, hay una movida jazzística en Argentina bien buena, también me gusta mucho, de todo. Entonces, eso hay que cuidarlo y todo, a lo mejor los artistas que te dije, bueno, a excepción de Sumo, los otros que te dije, claro, eran de estadios y cosas grandes, pero todos partieron abajo y partieron en bares y haciendo cosas pequeñas, entonces, eso no hay que olvidarlo nunca. Claro. Sebastián, un amigo que está escuchando y que también es de sus pagos y que también es fanático de Sumo, nos escribe y nos consulta si, nos dice que te preguntemos si hay alguna sorpresa particular de parte de ustedes para esta noche. Como te decía, la única sorpresa particular creo que es tomarme una cantidad de Fernet. Pero aparte de eso es solamente pasarlo bien y bailar. No vamos a hacer un tema de Sumo, eso te lo digo al tiro, porque... no sé, hay que hacerlo con harto respeto. Tenemos una banda paralela, unos músicos de Chico Trujillo, que se llama, la banda se llama La Floripondio, ahí para el amigo que le gusta Sumo, un fanático, que la revise. Ajá, La Floripondio bien. Se llama. Y ahí hacemos unos tres temas de Sumo, claro, con mucho cariño y eso. Pero hoy día la noche la sorpresa es sencillamente bailar el jueves por la noche. Esa es la sorpresa y está bien. O no olvidarse que la vida es una sola y hay que pasarlo bien siempre, siempre. Sebastián, recién estábamos hablando, bueno, de algunas sorpresas y estas bandas, digamos, de lander o más chiquititas que la están remando y que a veces suena muy bien. Nombrabas a esta Floripondio, que por lo menos yo no la conocía, ya habríamos que googlearla para escuchar alguna música. ¿Qué otras tres bandas podrían nombrarnos hoy que vos decís, estas bandas ojalá habría que escucharla y ojalá la gente las conozca? Tres bandas chicas, ¿no? Que no tengan mucha referencia, tanto chilena, argentina o el país que a vos te parezca. Mira, hay una, creo que, o sea, está interesante para aquí los amigos argentinos que escuchen Sonora de Llegar, que es una banda que, si bien tiene harto años, es una banda chilena de ska, acá, que gusta mucho el ska, acá y en Chile, está re buena esa, se llama Sonora de Llegar. Anotamos. También La Floripondio, claro, que es una banda que es más antigua que Chico Trujillo incluso, pero que está buena para que la revisen. Y creo que también podría ser... hay una banda que también está interesante, chilena, que se llama La Big Rabia. Y que está interesante porque el formato está bien bueno. Es un dúo así y suena bien potente. Y hay música entretenida haciéndose en todos lados. Los barrios Calavera de Lima son muy buenos también, entretenida la música que hacen. En todos lados siempre está pasando cosas, entonces hay cosas de ponerse a buscar un poquitito y se encuentra algo bueno siempre. Bueno, gracias por las recomendaciones. Recordemos, si te parece, horario y lugar, el Teatro Bar 43, 7 y 8 a las 10 de la noche arranca, ¿no? Sí, el Teatro Ópera, ¿no? Teatro... ¿Cómo se llama? ¿Sala Ópera? ¿Así se llama? Teatro Ópera. Sí, Teatro Ópera, y nosotros ya estamos acá, así que para los que vengan ya ya podemos conversar y todo. Ah, ya se pueden ir acercando todos los que quieran. Sí. Genial, genial. Sí, para tomarse una cervecita afuera y conversar un poco eso. Espectacular. Bueno, gracias por el tiempo, Sebastián. No, gracias a usted. Buena onda. Que salga todo lindo. Vale.